historia, especialmente en la actualidad, la política es la clave para dirigir el destino de países, estados y comunidades en todo el mundo. Hoy intentaremos acercarte algo de claridad sobre la realidad de nuestra mesa política. Señoras y señores, tengan ustedes todos muy buenos días. Quien le habla, Omar Moriconi, conduce el programa Mesa Política y, obviamente, como es normal todos los sábados, tengo el honor de que me acompañe un gladiador solo, el otro está en boxes, el gladiador es Rolo Moneta. Rolito, ¿cómo andás? Buen día, Omar, buen día, audiencia. Bueno, ahí estamos, sí, se está aplicando aceite, ¿no? Sí, lo están embadurnando. Sí, está bien. Sí, no perfecto. Sé después qué pasará, pero bueno, lo están embadurnando al momento. Muy bien. Que el señor, el doctor Rogelio Mazón, no va a estar hoy porque tiene la nana. Bueno. Tiene la nana, este viejo siempre tiene la nana. Hay que darle tiempo al tiempo. Este viejo con la nana esa, pero ¿cómo andas, Rolo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien, se nos transformó la mañana del sábado, habíamos arrancado con sol, sí, y ahora fíjate que realmente... ¿Amaga lluvia, no? Y hay un pronóstico que indica, sí, para la tarde-noche, llovizna más que lluvia, ¿no? Pero no tenés que darle bola, Rolo, no. Porque le erran, ¿sabés cómo? De medio a medio le erran. Pero mirá que eso era antes, ahora le están pegando junto, ¿eh? Vos sabés que yo el jueves viajé a Varadero. Y llevaba la camioneta cargada con cajas. Y salí de acá y yo digo, me agarran medio, ¿sabe qué? Van a llegar los pedazos de caja. Claro. Cero gota. Por la ruta 41, 100 kilómetros hasta Varadero, nada. Bien. Ni media gota. Bueno, volví y lo mismo. Cuando llegué a Mercedes se largó a llovinar un poquitito. Donde hay un gran problema es en Nueva York y van a robar cabeza. Yo lo comentaba en el programa el jueves o el viernes para la audiencia del Mercedes y su gente, porque no le dio el servicio meteorológico a los neoyorquinos la pauta de esa variante del tornado Aida que se metió y le hizo estragos, ¿no? Desastre. Vos sabés que veía videos cómo corría por las calles, cómo arrastraba los coches. Bueno, como acá, ¿no? Cómo arrastra los coches es acá que también. Hay ahogados dentro de los vehículos. Dentro, sí, muchos muertos ahí. Sí. Bueno, allá no se perdona, allá errás, no cumplís la función que corresponde y rueda la cabeza en serio. Quédate tranquilo. Sabés que ayer, cuando escuchaba la información, ¿no? Y yo pensaba, aparte de lo que vos decís, que es cierto, allá el que le erró, hizo una macana, lo ejecuta, no le perdonan la vida como acá. Pero pensaba en otra cosa. Vos viste cuando ves las novelas o las series o las películas que las casas en Estados Unidos son como de juguete, la mayoría. Sí, justamente porque... Por ese tema, porque son es terrible. Países, claro. Pero ojo que esas casas tienen... El confort que nosotros no tenemos. Tal cual, no tengas duda. Ahora viene un viento, un huracán de estos. Sí. Bueno, viste que ellos están en una zona complicadita, ¿no? Muy complicada. Levantan. Y esta es la época. Hablaba esta persona, un meteorólogo que sabe, que decía que esta es la época en Estados Unidos de huracanes y toda esa movida. Ahora, ¿qué pensará? Bueno, la gente debe tener un entrenamiento especial, igual que aquellas personas que viven en zona de guerra, que tienen entrenamientos especiales, que tienen que tienen ese cuidado adicional. Y esta gente, los norteamericanos, también deben tener el mismo problema. Porque... Sí, son educados, son responsables, cumplen las normativas que le van bajando. Es otra comunidad, ¿no? Está. Vamos a desarrollar, hoy tenemos visitas. Yo te pasé ayer el menú. Hoy vienen tres precandidatos a senadores por el espacio del Frente Vamos con Vos, que es Mirta Ward, que va en segundo lugar. Tercero, Antonio Fernando Labonia, y en tercer lugar, y en séptimo lugar va Charlie González Daniel, que va en el séptimo lugar. Son todos precandidatos a senadores provinciales. Van con a venir a todas muchos las cursos. Expectativas de exacto. Lo que se pueda llegar a dar, ¿no? Son gente de... Vos sabés que yo lo miraba ayer, te lo pasé a vos, Antonio Labón, a Labón y al Tano, era un exjugador de fútbol, yo me acuerdo. ¿Mirá? Sí, me acuerdo, era jugador de fútbol, jugó un paso efímero por las grandes clubes, pero después cuando veía la foto, sí, me acuerdo puntualmente de la persona. Así bien. Que bueno, nos van a estar visitando en el transcurso de la mañana y bueno, después vamos a tener la posibilidad de hacer todo tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Habrán venido por el tema político o habrán venido en busca del salame Quintero? No, me parece que vienen por el tema político, porque tienen que estar a las 12:30, una tienen que estar en Suipacha, así que vienen, hacen un vuelo rasante por acá y, y después comen allá, entonces. Comerán allá, sí, acá se los invitó, ¿eh? Y dijeron, no, nos vamos, y yo le dije, no, quédense, los invitamos. No sabe lo que se perdía. Tengo unas empanadas que hizo Sergio anoche, impresionante, las empanadas que hizo. ¿Mirá? Así que bueno. Che, Rolito, bueno, acá en el estudio ya tengo una persona que está mirándome feo. Ya la pucha. Sí, y es raro porque es una maestra. ¿Viste? Es raro que las maestras que te miren feo. Tengo la precandidata a consejera escolar del espacio de Florencio Randazzo, de Vamos con Vos, a Jessica Ramos. Jessica, ¿cómo andás? Bien, Rolito, acá la tenés a Jessica Ramos, saludala. Jessica, te escucho muy bajito, Jessica. Se tiene que arrimar al micrófono. Ahí está, ahora sí. Buen día, muchacha, ¿cómo estás? Buen día, bien. Tenés el nombre de mi hija más chica, Jessica. Mirá. Ah, bueno, gracias. ¿Es buena persona como Jessica, tu hija? Sí. Bueno, la vamos a ver ahora cuando empiece a ejercer, ¿no? Sí. La tenemos, ayer o antes de ayer hablábamos con Jessica y las expectativas que hay respecto de lo que es el funcionamiento del Consejo dicta mucho de lo que es el ideal. Y ese es uno de los temas que yo quería hablar con ella porque desde el momento que Mónica Brown, que también forma parte del espacio de ella, empezó a zapatear respecto del presupuesto y cómo se desvía el dinero, Jessica también sabe de cómo es la movida, entonces la tenemos acá y la aprovechamos. Bárbaro, si nada más importante que el tema de educación, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Jessica, ¿cómo ves la actual gestión de lo que es el consejero, los consejos escolares, cómo funciona acá? Y puntualmente la nota que hizo Mónica, que salió a desmentir lo vertido por David Valerga, respecto del dinero, cómo se está utilizando. Bueno, con respecto al dinero, yo al no estar, ahora sí me leí la ley de lo que es la función de un consejero escolar, la cantidad de dinero que entra y es para educación, y uno como docente trata de tener su curso y que los chicos cuando comiencen en marzo vean un curso, un salón pintado, que esté en condiciones. Entonces, como no tenemos eso, uno como docente, yo por lo menos, me pinto mi salón, me limpio las mesas, ordeno todo. Entonces, al estar atento ahora y saber que tenemos dinero para eso, da indignación saber que tenemos para poder pintarle los salones a los chicos. Poder renovar el inmobiliario y no estar uno prestándole su escritorio a los chicos para que puedan hacer las actividades. No sé, muchas cosas. Con respecto a los comedores también, no es que tenemos, uff, qué gran comedor, las chicas, las cocineras hacen maravillas para que los chicos puedan tener y puedan repetir si quieren de nuevo el almuerzo. Igual que la merienda también. A veces no alcanza, así que bueno. Jessica, entonces, ¿es falsa esa información que recibimos desde el área prensa de la Municipalidad de Mercedes, hablando de la cantidad de mobiliario que llega para las escuelas, pero mucho, y aparentemente como que los comedores están todos asistidos? ¿No es real lo que le estamos dando como información desde el área prensa de la Municipalidad a los ciudadanos mercedinos? No es real. Yo presto mi escritorio y yo estoy dispensada, pero doy clases virtuales y entonces pregunto y no, seguimos igual. Entonces este año tampoco se renovaron inmobiliarios. Es una vergüenza. Igual que los pizarrones, no, le tenés que decir, yo soy de lengua. Entonces le decís al alumno, fíjate que esa palabra no lleva tilde, es la raya del pizarrón. Agua. Entonces, no. Está bien. Pero sería importante que ustedes también pudieran recibir la misma información que recibimos nosotros los periodistas de Mercedes, para salir a la palestra y decir, mire, esto no es así, esto no llegó, esto no está. Porque te estoy hablando, Jessy, de mucha cantidad de mobiliario que ha estado llegando. Yo no sé, por ahí me van a decir, no, pero de manera puntual llegaron, sí, a tal escuela. Sí, por eso, que digan qué escuela, porque hay escuelas que están reclamando hace años y todavía no hay nada. ¿Y por qué pasa eso? Y no sé, tendrá que ver la afinidad que tiene uno con el consejero escolar. Bueno, peor todavía. Sí. Y sí, porque uno se tiene que mover por todos iguales, no por el que más le tenga afinidad. No, porque los chicos, digo, no tienen nada que ver con la dirección de la escuela ni con la maestra en el turno que corresponde. Así es. Bueno, estamos encaminados. Che, Jessica, bueno, respecto a lo que salió publicado en los medios por Mónica del tema dinero, que se desviaba el dinero, no se desviaba el dinero, sino que con el dinero que iba exclusivamente para la parte de la parte edilicia, se pagaban los sueldos, y eso en la ley no está contemplado, no corresponde. No, y si fuera así, que sobra el dinero y que uno, bueno, vamos a pagarle a esta gente, no sobra, porque nosotros, yo tengo que llevar mis tizas, no tengo ni para tizas. Entonces las tizas las compro yo, el borrador la compro yo. Entonces no sobra dinero para estar ayudando a otros que no están dentro del presupuesto. Qué bonito. Bueno, Rolo, menos mal. Bueno, el problema lo va a tener tu nieto, ¿no? Cuando tenga que educarse, comprale tizas vos, Rolo, ya que sabés que van a faltar. Lo mandás en la mochilita, le pones unas cuantas tizas de color y blanca y el borrador. Esto sigue marcando la diferencia entonces, y por qué aquella familia que puede manda a los chicos a la escuela privada, ¿no? Sí. Volvemos a marcar un escalón en el tema de educación, que es nada más y nada menos que la base fundamental para que Argentina se recomponga y salga de la posición que está y tenga ganas de ponerse a trabajar. Sí, estamos lejos, Rolo, estamos lejos. Estamos lejos. Decime una cosa. No tenemos nada. No, pensé que había una llamada, pero no hay. No me llama nadie, boludo. Qué bárbaro. No, pero igual, va a ser paulatino, sí. Sí. Igual hay que se observa también que hay padres que quieren colaborar. Y entonces hay que dejarlos colaborar desde el consejo escolar, involucrarlos, estos padres que tienen buenas ideas y se predisponen. Entonces eso hay que tenerlos en cuenta. No solamente, yo soy el consejero escolar y hago yo y es mi función. La comunidad también, y hay gente que quiere participar. Bien, Rolito, tenemos dos audios de oyentes. Vamos a ver, vamos, un saludo, dale. Hola, buenos días, mesa política. Quería saludar al señor Rolo Moneta, porque es el único que me escuchó hoy a la madrugada. Así que buen programa para vos. Un saludo para el segundo conductor, Omar Morricone. Sí. Buen programa, los estamos escuchando. Sí, está bien. Este pibe lo echa la mujer a las 3 de la mañana y viene acá a hacer un programa a las 3 de la mañana. No lo escucha nadie, pero bueno, no importa. Está bien. Gracias igual, ¿eh? Abrazo de oso, guarda, ¿eh? Dale, Mingo, a ver qué tenemos. Hola, Omar, buen día. Les dejo un mensaje a ver qué opinan ustedes. Encontraron cajas con dólares termosellados en la propiedad del administrador de Máximo Kirchner, en Río Gallego. La jueza, tía de Kirchner, no quiso hacer el allanamiento. El hallazgo fue en marco de la desaparición de Marcela López, pareja del administrador K. Un abrazo. Sí, vos sabés que estaban termosellados del Banco Nación. ¿Qué me contás? Empezaron los carpetazos, por Dios. Sí. Empezó, recién íbamos en la camioneta, lo acompañaba a Hugo Valenzuela, y ahora vino, mira, casualmente entró Gustavo Gutiérrez, pajarito conocido por todos, con una... Tiene una calentura y tiene la pistola en la cintura. Yo pensé que venía con una bandeja de masa. No, viene con un garrote, porque viene recaliente, ¿viste? A raíz de lo que le pasó a él y a la gente del espacio de Gozo, de Randazo. de Frente Vamos con Vos, que hubo vandalismo y empezaron con los carpetazos, que yo le decía a Hugo Valenzuela, que ahora empiezan los carpetazos. Ahí tenés el primero, los dólares. No, esto no corre de eje de que son unos delincuentes y que la guita la tenés que justificar no sé cómo, ¿no? Pero da la casualidad que siempre que tocas un granito con Pus que tiene que ver con Cristina, Máximo, la familia Kirchner, hay quilombo y hay guita en el medio, ¿viste? Y son todo, no sé, era la plata para pagar la luz, ¿viste? Todo boludeces de ese tipo. Y acá, en la ciudad, todavía no sé si entraron o no esa, porque no me ocupo, pero entraron con el vandalismo con las otras con los otros frentes políticos. Pero, Jessy, ¿no había habido una reunión con el intendente y las cabezas de cada uno de las listas como... Sí, eso te lo puede responder, Rollo, te lo puede responder Gustavo, que está acá. Si te interesa, ajá, te lo responde él. Está pajarito, está acá. ¿Tiene auriculares por ahí? Sí. Buen día, Rollo, buen día. Gustavo, buen día a la mesa. Buen día a todos. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo andas? Caliente, sí. Sí, le voy a responder. Primero estuvo la secretaria de Gobierno, Clara Zunino, conjuntamente con el subsecretario de Seguridad, Gonzalo Anselmo. Los partidos políticos nos pusimos de acuerdo, inclusive a dónde poner los pasacalles para no impedir la visión de las cámaras de seguridad en la ciudad de Mercedes. Y yo lo dije muy claro, ¿no? Desde nuestro espacio no va a haber ningún problema, porque nosotros vamos a cumplir con la ley y el compromiso de la palabra, por sobre todas las cosas. Nuestros pasacalles están cortados a la mitad, Rolo, conjuntamente con los de Hugo Valenzuela, del espacio de ustedes. En el día de ayer comprobamos 5, entre ellos el que está acá nomás, en la 24 y 5, que está a la altura de la placita. Y la verdad que nos indigna, porque nosotros no somos un partido grande, que nosotros, como decía Hugo, lo pagamos nosotros al cartel. Sí. Lo pagamos los militantes. Entonces, está bien, ellos lo pagan su propio Estado, ¿no? O sea, lo pagamos nosotros. Lo pagamos también nosotros. Entonces, sí, y la estructura que ellos tienen es enorme y nosotros lo hacemos hasta con nuestros propios compañeros. A ver, no tienen la moral de cumplir con su propia palabra. O sea, la secretaria de Gobierno, lo digo con nombre y apellido, Clara Zunino, y el subsecretario de Seguridad, que se comprometieron a que esos hechos no iban a ocurrir, no pudieron cumplir ni con su palabra. ¿Y o sea, está comprobado? ¿Las cámaras han tomado imágenes de esos Rolo, militantes? No nos van a dar nada. Lo único que podemos hacer es hacer la denuncia, tanto en los medios como también pero en la fiscalía. ¿Pero cómo saben que viene de tal lugar el hecho vandálico? Porque son solamente los nuestros, de la oposición. Claro. Los de ellos están todos enteritos. Mirá, te digo algo sencillo. Yo, vos sabés, Rolo, mi tarea en mi función policial fue siempre de investigaciones. En la 35 y 2, que hay un cartel de ellos tan a mano, porque está puesto en un alambrado de la escuela industrial. Si uno quisiera romper... La que está en la 2 y 35. Bueno, te estoy diciendo. Sí, enfrente de la de casa. Bueno, de que, bueno, si quisieran romperlo, lo rompería hasta un chico de 8 años te lo rompe. Sí. No, Rolo, no, porque nuestro espacio no son así. Nuestro espacio es permitir que todo el mundo coloque pasacalle donde nos habíamos comprometido, respetarnos cada uno, diferenciarnos las opiniones, los pensamientos, pero no hacer vandalismo. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Gustavo? Porque digo, estas elecciones no tienen nada que ver de partido contra partido. Estas elecciones son internas. Entonces, sí, pero el vandalismo puede venir desde adentro de las distintas agrupaciones. Por eso pregunto si hay imágenes que corroboren esto. No, las imágenes no te las van a dar, primero y principal. Ya lo sabemos. Nosotros tenemos claro eso, inclusive ayer, hablando con nuestros abogados para iniciar las acciones legales, eso no te lo van a dar. En segundo lugar, Rolo, estas elecciones, como decís, diciendo contigo, no son una elección más. No, porque estas elecciones va a definir tanto en la Cámara de Diputados... Pero perdón, no es así. No define nada en la Cámara. No, sí. Son elecciones internas. Ya, la mayoría de los carteles que fueron rotos los de Diego Santilli, que hoy lleva 13 puntos adelante en la provincia de Buenos Aires en la última encuesta del día de ayer. Sí, Rolo. Sí. Sí, define una situación... Un muestreo podrá... ¿Me podrás llegar a decir que esto puede ser un muestreo de lo que la gente quiere o el enojo que tiene? Pero esto es para elegir cómo se va a conformar, porque seguimos confundiendo a la gente. esta elección que viene ahora no determina nada más de cómo se va a armar la lista para ir a competir sí. en noviembre. Sí. Está bien, sí, seamos eso claros. Lo sabemos. Pero eso lo sabemos. No, pero está... aparentemente lo que estás diciendo sí. es que va a definir, no define nada. No, más no, que... no. Espera. No es como vos decís. No. Espera que voy a aclarar para que se entienda bien. Diego Santilli es el candidato más votado de Juntos hoy en la provincia de Buenos Aires. Todas las encuestas dan. No se rompieron, por ejemplo, carteles de Manes. Se rompieron todo de Santilli. Más allá de que haya interna, se rompieron los de Evangelina Cabral y se rompieron los de Marilina Bustelo. Y se rompieron los de, Valenzuela, en este caso, de Valenzuela. Gente de Rondas. Te marca, está bien, vos no tenés por qué tener conocimiento en lo que significa la evidencia en una investigación. Vos sos un ciudadano común y obviamente no tenés por qué. Pero en nuestro trabajo te marca una cuestión netamente investigativa, es decir, me lleva a este punto. Si hubiera sido una interna que solamente se rompe en lo de Marilina Bustelo y Colo Santilli, está bárbaro, ¿no? Bueno, está bien, puede ser. No, pero acá se rompen inclusive hasta los de Evangelina Cabral, que lleva a Santilli. Sí, perdóname que me meto, ¿no? Pero sí. Lo más anecdótico es lo que vos decís, que en la 2:35 sí. está, vos pasás y te lo llevas puesto, te lo llevas. Un nenito de 10 años. Lo manoteás, te lo llevas, y ese está impecable. Totalmente. Es llamativo, viste, en esto te tenés que trepar porque están a una altura, o sea que de abajo no lo podés hacer, tenés que, o una escalera o una camioneta, la caja de una camioneta para colgarlo, pero que estás acá en la esquina de la radio. Igual, no. Igual Rolo y Omar. La gente se da cuenta quién hace daño, ¿eh? Te lo digo porque los vecinos dicen, mirá, me para el vecino de la 24:05 y dice, fue a la noche, no pude verlos. Bueno, nosotros tenemos amigos acá, yo viví acá mucho tiempo, fue a la noche, no pudimos verlo. Pero está bien, a ver, ¿a quién le favorece que nos rompan los carteles? Porque ahí demuestra quién dice el odio del otro lado y nosotros somos las Carmelitas Descalzas. No, pero a mí me llama la atención. La mentira y la verdad. Ustedes se juntaron con el intendente. No con el intendente. Con el secretario. Con la secretaria de gobierno. Gente del Ejecutivo sí, para sí. decir, bueno, vamos a hacer trabajo limpio, exacto. no ensuciemos la ciudad, no sí. nos perjudiquemos. Sí. Y te salen con esto. Sí. Entonces te da bronca porque... no es que vos tenés guita y decís, bueno, ahora voy, lo cambio, tengo 10 guardados, saco uno y lo pongo. Vos lo tenés que pagar. Y recordemos que los chicos que estuvieron en este programa fueron los primeros que hicieron la denuncia, que le sacaron un pasacalle de 29 entre 18 y 20. En la esquina y de donde lo sacaron a ellos, pusieron uno del kirchnerismo. Bueno, no nos jodan. A ver, soy grande yo y gracias a Dios tengo la suerte de tener un equipo de investigación enorme. No me van a poder decir una cosa por otra. Tal cual es así. No me lo van a poder decir. Está en el lugar el que pusieron ahora del frente, está en el que sacaron el partido de Esper, ¿no? No. El de Costa. De ellos. De ellos. Sí. Pusieron un pasacalle del kirchnerismo. Claro, pero el que estaba antes era del partido... No, federal, el partido federal, que vino el chico federal. Que estuvo en una entrevista con Rogelio Mazón acá el claro. día miércoles. Sí. Vuelvo a contarle a la audiencia, faltan 8 o 9 días para unas elecciones internas que antes se hacían de manera interna en cada agrupación política y se elegían entre ellos y se pagaban entre ellos los gastos que correspondían. Estas elecciones internas, para las que faltan 8 o 9 días nada más, si están mostrando este grado de agresividad ahora, ¿qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar en noviembre? Esperemos que nada, pero... ¿Pero cómo ver. Nada si ahora se están cortando los carteles? Esperemos que acaten la voluntad del pueblo, como la acataríamos nosotros, si la gente decide... Lo que vos decís, tenés razón, Gustavo, pero lo que dice Rolo va más allá, porque vos imaginate que... Es como sería un plebiscito ahora, el sábado que viene, pasa esto, y si en este plebiscito al gobierno nacional le dan mal los números, bueno, imagínate que tenemos que salir con casco a la calle. Lo que pasa es que a lo mejor el intendente y la gente del intendente quiere que no entre alguien que en el consejo moleste. Vaya a investigar los números, el dinero a dónde se mueve, las causas que... Pero eso va a ser para noviembre. Está bien, pero si te bajan ahora te sacan de la cancha, Rolo. Claro, tal Por cual. Favor. Rolito, tengo un mensaje. Tenemos una pauta, me parece. Sí, también, hay una pauta y tengo el mensaje de Guillermo. Bien. Buen día, el primer pasacalle que sacaron fue el del Partido Federal, que estaba ubicado en la 29 y 18. Después del Día del Niño, lo sacaron limpito. Para mí les dolió la frase concejales sin sueldo. Exactamente. Lo dice Guillermo, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos. Y esperá que me mandaste otro más. No sé si me mandaste otro más. ¿Me mandaste otro más? ¿Dónde está? A mí, Omar. Roberto escribe. Buen día. Estamos escuchando la radio y hablan de los pasacalles. Los vecinos vieron a gente militante del oficialismo rompiendo a la noche un pasacalle. Un auto viejo y gente que todos conocen. Ya lo sabemos, todos los mercedinos, que esto ya pasó antes y volverá a pasar. No se puede defender lo indefendible. Así que eso fue Roberto. Vamos a una pausa. Sergio, ¿tenés una pausa? Dale, vamos. Le ponemos un stop a la música. Le ponemos un stop a la música, pero enseguida volvemos con más clásicos. Ahora, inicio de espacio publicitario. Primavera 2021. FM Estación 21, 107.1. Nutricer Balanceados, toda la línea para aves, cerdos, bovinos. Nutricer Balanceados, 23 24 67 68 32. Nutricer Balanceados. Los sábados a las 10 de la mañana, Mesa Política con Omar Morricone junto a Rolo Moneta y Rogelio Mazón. Los fines de semana es un momento de distensión, tranquilidad, y por ese motivo te queremos invitar a vos a que escuches Mesa Política, un programa dedicado pura y exclusivamente para que analicemos, evaluemos y lleguemos a un entendimiento dentro de lo que es nuestra política local. Acá en Estación 21, dominamos el aire. Tienda de ropa ¿Qué me pongo? Indumentaria para damas, caballeros y niños. Estamos en Goulan, calle 506, entre 507 y 505. Te enviamos la ropa a tu casa. Encontranos en Instagram como arroba que me pongo guión bajo in. Teléfono 2324 47 73 00 o 2324 46 68 47. Pautar en radio solo es rentable si se realiza un spot correcto y se emite en el medio indicado. Estamos convencidos de que reunimos esas condiciones y contamos con un plus que les va a interesar. 2324 55 65 55. Contáctese con nuestro departamento comercial y descúbralo. Instalación y reparación, aire acondicionado, refrigeración comercial e industrial, calefacción, pisos radiantes, termosolares, paneles solares, plomería. Javier, trabajos garantizados. Teléfono 23 24 46 3014, SMS, WhatsApp o llamadas 23 24 46 3014. Javier. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, Golpe de Oído, con Sergio Miranda. A la mañana no solamente hay que levantarse informado, sino también con buena onda. Así que te propongo que cada mañana te levantes con nosotros. Somos una especie de despertador de la mañana, tu analgésico, el que te llena de energía. Así que te voy a estar esperando. Acá en Estación 21, dominamos el aire. Carnicería Sandoval. Casi medio siglo acompañando al asador mercedino. Carne de primera calidad y excelente atención. Pollos, achuras, asado, vacío y más. Mucho más. Encontranos en la esquina de calle 2 y 1, Mercedes, Buenos Aires. De lunes a viernes a las 8 y media de la mañana, Mercedes y su gente, con Rolo Moneta. Desde hace años nos acompañamos cada mañana con nuestra música, recuerdos que nos unen y noticias que importan. El clásico de la gente, tuyo. Acá en Estación 21, dominamos el aire. Todos buscamos buscamos precio, calidad y mejor atención. En Lácteos Silvia encontrás eso y algo más. Lácteos Silvia, productos lácteos directos de fábrica. Visita nuestros locales de 24 entre 3 y 5 o 38 y 11 Mercedes, Buenos Aires. Contacto al 23 24 42 3701 49 58 24. Lácteos Silvia, la evolución del consumo. El clásico que quieras, porque tenemos todo lo que querés escuchar. Temporada Primavera 2021. En la web www.fmestacion21.com.ar. Dominamos el aire. Ni de un lado ni del otro. En Mercedes, vota María Cané, lista 508. Volvimos. You're not good, can't you see, brother? Con los clásicos que más te gustan sonando en tus oídos. Fin de espacio publicitario. FM Estación 21, 107.1. Primavera 2021. Bien, seguimos. Esto es Mesa Política. Seguimos con Gustavo. Gustavito, estás acá firme, ¿no? Sí, firme. Sí, Rolito, vos también firme. Sí, sin duda. No, digo, pensando en el tema de publicitar, tratar de tapar el sol con la mano, ¿no? Porque voltear un cartel pretenderán de que nadie se va a enterar de quién forma parte de esa lista. Tal cual. Pero bueno, antiguamente los medios de comunicación teníamos pautas publicitarias y llegábamos a un montón de gente según la penetración del programa y de la radio. Desde hace un tiempo, evidentemente, se buscó otra forma de hacer publicidad y están ahora llorando por los rincones por lo que les está pasando porque le bajan los carteles. Claro, y se utilizó mucho las redes, porque yo en otras épocas mucha gente salían a auspiciar a las radios, iban a los programas y ayudaban económicamente a los medios. Sí. Pero en esta oportunidad se dedicaron a las redes. Mucho redes, mucho video en redes y nada en la calle, bueno, lo que estamos viendo. Ayer tuve la posibilidad, fui a Capital y después tuve que ir a Pilar. Y pasé por la ruta 25, que va de Moreno a Pilar. Es terrible, tengo fotos que saqué, después te la voy a mandar, Rolo. Uh-huh. Colectivos pintados del oficialismo. En toda la parada de colectivo, una mesita con gente con la pechera de frente de todos, entregando boletas, todo pintado Pilar. Pilar está todo pintado, banner, los palos de luz, con los folletos, un desastre, pintado todo. Y acá no hay nada. Pero bueno, mejor, bienvenido, porque si no acá la ciudad es un asco. Pero o sea que plata para esa, promoción publicitaria existe, sí. Está ahí disponible. Tal cual. Rolito, perdóname un segundo, dame el mensaje, Sergio. Hola, escuchame, hola amigo otra vez. No estamos mandando carpetazos, porque la gente honesta como nosotros, lo único que tenemos en el fondo es yuyo, ¿no? Tenemos enterrado 75 millones de dólares como lo tienen estos chorros. Bueno, Minguito, gracias por el mensaje. Lo tenemos que despedir a Gustavo, sí, porque tiene que ir a cumplir en nuestra radio. Gus, vos sabés que la radio está disponible para las denuncias y las quejas y todo el comentario que vos quieras realizar. Yo no creo que sea que nosotros lloremos porque nos sacan los carteles, ¿no? Lo que digo es, tengo la suerte de ayer, por ejemplo, en el barrio Facundo Quiroga, la gente me recibió de una manera espectacular, sabiendo que el Facundo Quiroga, la mayoría sí, son del kirchnerismo. Y sí, sin embargo, a mí me recibieron una casa de familia extraordinaria y la gente sabe lo que me pedía, la fuente de trabajo. Un hombre que trabajó muchos años en la fábrica San Martín y empezamos a armar un proyecto con él de herrería para poder llevarlo adelante. No importa si nosotros no entremos, sino ponerlo a disposición de aquellos concejales que quieran generar puestos de trabajo. Y por último, Rolo y Omar, para cerrar, Obviamente los voy a hacer responsables a las autoridades, porque el que tiene el monopolio de la seguridad de nuestra ciudad es el intendente municipal, y que delega a través del funcionario de la subsecretaría de seguridad, Gonzalo Anselmo. Nada más que eso. Después yo tengo la tranquilidad enorme, enorme, de que sé que el vecino es el momento del diálogo, cuando lo tenemos, y los proyectos que cada uno de nosotros le presentamos. Lo demás serán responsables aquellos que hacen daño y que producen estas cuestiones, se harán cargo. De nuestra parte no van a encontrar eso, porque no es nuestra esencia. Nosotros venimos a hacer la política del vecino a vecino, de dialogar con ellos y nada más. Y agradecer, ¿sabe lo que quiero agradecer mucho, Omar? Es la atención del vecino, que a pesar de estar harto de la política, de los políticos, sin embargo, a nosotros, en el caso mío personal, te quiero decirlo, a mí me aceptan y me escuchan. Y en todos los barrios humildes, más allá del centro, que me conocen todos, en los barrios humildes tengo las puertas abiertas. Así que, si me quieren romper los pasacalles, bueno, muchachos, en algún momento lo van a pagar. Y lo pueden pagar en las urnas. Tal cual. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. No, por favor. Rolito, vamos a una breve pausa, así vienen los invitados y seguimos. ¿Cómo no? Dale. Adelante. Apodera de la mañana. Te invita a salir, a vivir, a recorrer la ciudad con la mejor sonrisa. Estación 21, 107.1. El eco del futuro hoy. Somos tu compañía inmejorable. Bien, seguimos en Mesa Política. Se llenó el boliche, Rolo. Lo tenemos a Rolo para los invitados. Rolo está en exteriores. Está en, ¿dónde estás, Rolo? En mi cueva, en mi baticueva. En Detroit. Rolo es un periodista de vieja data, de vieja fuste, de la ciudad. Tiene un programa que se llama Mercedes y su gente todos los días, de 8 a 12, de 8:30 a 12:30. Es uno de los más periodistas más jovatos de la ciudad. Y tenemos. ¿Está bien así, Rolo? ¿O es mucho? Sí, 7 años en esta emisora. Siete años. Siete años que está acá, Rolo, la así pelota. Es. Y bueno, reconocido, don Rolo. Rolo Moneta, sí. Yo tengo que presentarlos, Rolo. Voy a ir de a uno para no equivocarme. Vos viste que hice el menú. Y bueno, voy a empezar por Mita, que es la mujer. Toda la gente que está hoy en la radio forma parte, son precandidatos a senadores. Qué bueno. Del espacio de Florencio Randazzo. Vamos con vos. Uh-huh. Exacto. La presento primero a la mujer porque los dos hombres van a decir que lo hagan. Muy bien. Ella es Mirta Delia Ward. Uh-huh. ¿Bien pronunciado? Ah, sí, muy bien. Bien. Irlandés. Es irlandesa, tiene el tecito al lado, se hizo el tecito. Muy y bien. No le vi la botella de whisky todavía, pero bueno, en algún momento voy a estar. En algún momento algún asesor se la va a alcanzar. Prepara hielo, Sergio. ¿Lo tomás con hielo? Así nomás. No, por ahora no. Es directora de políticas de género en la localidad de San Martín en el año 2019. ¿Fuiste? Fui directora. Fue directora de políticas de género en San Martín. En el año 2019 trabajó bajo otra bandera política. Uh-huh. ¿Sí? Tras dejar, bueno, no sé si es otra bandera política, sí, el frente. se fue desgregando a partir de trabajar con Graciela Camaño. Está bien, y ahí es donde yo iba a decir que apostaste. Uh-huh. Y tu madrina política. Uh-huh. Es Graciela Camaño. Uh-huh. Apoyó todas las modificaciones en el municipio de San Martín respecto, bueno, cumpliendo las funciones de concejal. Tiene experiencia en distintos ámbitos de la plataforma electoral del consenso, de lo que es el frente, desde el espacio que hoy ocupás. Y trabajó y coordinaste Mujeres Libres de Violencia. Uh-huh. que es una ONG. Es una línea de a partir de una fundación. Ajá. En la que soy presidente, que es la Fundación del Pueblo de la Tradición, y que tengo como vicepresidenta a Graciela Camaño. No, y hace 25 bien. años. Bueno, Rolo, Mirta Ward va como precandidata en segundo lugar. Uh-huh. A senadora provincial. Uh-huh. Del espacio. Bien. De Florencio Randazzo, toda tuya. Bien, bueno. Señora Mirta, buen día, gracias por estar visitando Mercedes fundamentalmente. A ver, me gustaría saber qué opina, por ejemplo, de funcionarias o ex funcionarias como María Eugenia Vidal, la señora Tolosa Paz, manifestándose con terminología vulgar en pos de acercarse a una comunidad joven o más joven o los más jóvenes. ¿Qué opina usted al respecto? En realidad mi opinión puede ser importante, pero más importante va a ser la opinión de los vecinos que voten o no voten esta posibilidad. Uh-huh. En realidad lo que yo planteo es la necesidad de poder llegar con contacto y viniendo de una situación tan lamentable en la que estamos todos los ciudadanos argentinos. Estamos ante una gravísima situación de pobreza que es extrema, y que esta posibilidad que tenemos los compañeros que estoy con ellos en el día de hoy en esta hermosa ciudad, donde tengo que agradecer a ustedes haberme invitado, y también agradecer a los vecinos que en este momento se estarán interesando en saber quién es la segunda candidata a senadora. La posibilidad que tenemos tanto en recorrer Mercedes como en recorrer otras localidades profundiza el conocimiento que nosotros tenemos en nuestras distintas áreas de actuación. Si bien hace muchos años que vengo trabajando en el territorio social, fundamentalmente en mi distrito, que es el distrito de General San Martín, donde estuve justamente durante 32 años en lo que son las desgraciadas villas de emergencia, y en las que fui 15 años directora de la Dirección de Psicología de la Provincia de Buenos Aires por concurso. Y a su vez, en estos dos términos que tengo como concejal, quiero decir que fui durante 8 años la directora justamente o presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Deliberante de General San Martín, en la que a su vez, a pesar de ser un solo bloque, unibloque, soy la vicepresidenta. Mi trabajo significa estar en el territorio y mi trabajo significa llegar a una senaduría que, como ciudadanos y como representante de esta franja de ciudadanos, resulta lo más importante dentro de la política, ¿no? Porque uno representa la real política, la senaduría, la problemática justamente de lo que representa también toda una provincia, y podernos acercar a los aspectos altamente negativos que no... Simplemente no puedo hablar de la última o esta segunda gestión del Partido Justicialista, a su vez a partir del kirchnerismo, sino de las dos otras gestiones. Todos los políticos tenemos grandes deudas, y las grandes deudas las tenemos en una visión específicamente socioeconómica con la provincia de Buenos Aires. Nos debemos el gran cambio, nos debemos poder destapar los y sincerar las situaciones de los deprimidos en lo que corresponden a los lugares más en situaciones de pobreza extrema, lugares vulnerables que los conocemos y que los tenemos, desde las mujeres en el trabajo, las mujeres en la violencia y, por qué no, las mujeres privadas de su libertad, en la que, en la unidad 47 de General San Martín, soy voluntaria con un equipo de personas. Y en eso estamos, es decir, llevar a la provincia y a la senaduría una instancia no reconocida, y si bien es más que importante la problemática que se tiene económica y sobre la necesidad de nuestro candidato y nuestra segunda candidata de proveer las herramientas necesarias para la modificación del trabajo, este trabajo que tanto necesitamos y en las que como carro de sandía se ha tirado a los desocupados en el resto de la provincia. Estoy en condiciones de poder trabajar con proyectos que modifiquen la realidad de las que son las mujeres, que también debemos de tener en cantidad en el resto de esta hermosa ciudad, como es Mercedes, las mujeres trabajadoras en casas de familia. Mirta, a ver, todo este tiempo del cual usted nos está contando ha tenido vigencia activa en esto. Usted vio, vivió y llegó a estos días viendo que toda la tarea realizada, el único resultado es un deterioro espantoso, y vuelvo a lo mismo, tal es así que funcionarias o exfuncionarias están manifestándose con una terminología poco adecuada, creo. Primero porque, a ver, digo, lo decía el general Perón hace un montón de años, ¿no? A ver, no, cuando los muchachos se están peleando, o suena como que se están peleando, en realidad se hacen el amor. Ahora, la legisladora, una persona muy educada, he tenido oportunidad de escucharla mucho, a la señora Tolosa Paz, habla de garchar. El tema de Vidal, hablando de que el porro en Puerto Madero es distinto a consumirlo en un barrio. Digo, el deterioro por el cual usted vivió y nos está contando, nos trajo a esto todo mal. Me parece que conozco el tiempo de radio, porque desde hace 3 años represento en un sitio de radio del interior, 47 radios, y hago radio para Uruguay, México, España y Texas. Así que no voy a contestar lo que el pueblo debe de contestar, si se merecen la situación en la que estamos padeciendo, para que toda la provincia y si para que todo el país ocupe por los medios estos espacios, tinta y el cachetazo que estamos recibiendo como como realmente ciudadanos. Así que yo no creo que, no pierda este tiempo. Con todo respeto, la última de mi parte. ¿Qué falta para que dejemos de contar mujeres violentadas mientras escuchamos Ni Una Menos? Porque yo sigo contando todas las mañanas en mi programa Mujeres Violentadas. Qué suerte. Y me parece muy bien que se ocupe en la ciudad de Mercedes ese tiempo a las mujeres del silencio y que podamos realmente profundizar la problemática en este techo de cristal. Quiero decirles que se debe de cumplir primero la realización en el territorio de los programas que se preveían y que tienen realmente presupuesto y que se subejecutan. Que no tenemos... no tenemos ni hogares para estas mujeres golpeadas, que las comisarías de la mujer no son suficientes y no manejan realmente, no tienen los perfiles institucionales que se debieran. Tenemos una situación de súper, las mismas autoridades no son conscientes y tienen conductas también contra la misma mujer. Hay un Estado ausente con lo que le estoy diciendo. El gobierno que terminó su gestión en 2019 subejecutó en 60% el presupuesto. Ahora tenemos un presupuesto mayor que Educación Nacional, pero no vemos las instancias y las necesidades como debieran de ser, las casas de las mujeres, donde las mujeres no pueden volver y que no hacen denuncias porque siguen atrapadas en la problemática si no hay un Estado con una casa o un municipio con una importante presupuesto y resoluciones de tener casas para la atención de la mujer cuando hace la denuncia. La mujer hace la denuncia y no tiene un peso para mantener esa noche a sus hijos y no tiene a dónde dormir porque en muchos de los casos o son mujeres del interior que no viven en las mismas ciudades y no tienen con quién contenerla. La mujer golpeada es doblemente golpeada en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, lo tengo que decir, en todos los lugares con mayor efecto. Donde no es reconocida, donde la mujer sumisamente debe de mantener el golpe, porque siempre es sospechada desde el momento en que va a hacer la denuncia y que le dicen, volvé en otro momento, arreglate esta noche en la cama. Esa no es la situación de la mujer en Argentina. Estamos trabajando desde el exterior, como estamos trabajando, y pido aquí en Mercedes también, donde debiéramos de pensar qué nos está pasando en el mundo de las mujeres y qué estamos haciendo por las mujeres afganas. ¿Qué estamos haciendo con los talibanes que también ahora podemos decir que después de 20 años no cambió nada? Entonces, sigo diciendo y sigo luchando por las mujeres argentinas que pueden decir y pueden verse en distintas ciudades donde podemos llegar por distintas formas y cómo nos tenemos que ir viendo qué posibilidades ya hay. Si estamos en pandemia, las que más perdieron el trabajo fueron las mujeres, donde son maltratadas y mal pagas. En la parte de capacitación no tenemos mujeres, justamente son las de menos capacitadas y son las manos de obras baratas en las grandes industrias. Y eso lo tendríamos que seguir multiplicando. ¿Qué pasa con los niños y qué pasa con las niñas que son violadas, que son maltratadas y que tenemos grandes conflictos en lo que es el programa ESI, que es el programa de educación sexual integral, donde tenemos que saber que cuidar el cuerpo en los niñitos de 4 años es ir previniendo el abuso posterior? Qué tema, ¿no? Qué tema, Rolito. Muy bien, muy bien. Muy bueno lo tuyo, Mirta. La verdad que bueno, es muy bueno. Muchas gracias. Si no te molesta, a la mesa, no, vamos a una pausa y después lo dejamos hablar al Tano y a Charlie, ¿te parece? No, yo les agradezco si a querés, mis compañeros. Si no querés, hacemos lo que vos digas, ¿eh? Sergio, dispone del aire, dale. Muchas gracias. No. Cuando cuando tu esencia vuelve a activarse para afrontar un nuevo día, nosotros te acompañamos con todo lo que necesitas. Estación 21, 107.1, el eco del futuro hoy. Mañanas energizantes. BF Equipamientos para 4x4. Todo para tu camioneta, reflectores, enganches, cubre cárter, estribos. Realizamos polarizados para que tu camioneta se lleve todas las miradas. BF Equipamientos, agente oficial Braco en San Antonio de Areco y toda la zona. Centro Integral de Accesorios. Hacemos el grabado obligatorio de autopartes de todo tipo de vehículos. Búscanos en redes sociales como BF Equipamientos 4x4. Comunicate por WhatsApp al 11 69 45 84 71. O llamanos al 02326 45 51 46. BF Equipamientos para 4x4. Casa de Comidas Javier. Tradición en sabores, experiencia y calidad únicas. Nuestras estrellas son las empanadas fritas o al horno. Si todavía no las probaste, estás a tiempo. Nuestros sabores tienen el toque de lo familiar. Casa de Comidas Javier. Promos y ofertas exclusivas cada fin de semana. Quédate en casa y cuídate. Nosotros te llevamos el pedido. Atendemos todos los días de 10 a 13 y de 18 a 23 horas en el 2324-50-55-80. Casa de Comidas Javier. Emilia, productos integrales de industria argentina. Con menos calorías, mejora la digestión. Nuestros productos son una gran fuente de energía, aportando muchos nutrientes y reduciendo el riesgo de enfermedades. Emilia, productos integrales. Conoce más en www.emiliaintegrales.com. Ruta 40, número 93 y medio, Parque Industrial Navarro, Provincia de Buenos Aires. Contacto al 22 27 53 3501. Emilia, un producto argentino. Los domingos a las 10 de la mañana, de Raíces y Canciones, con Axel Bartolomeo. Bartolito. Buenas, buenas, soy Bartolito y quiero que me acompañes en el programa número 1 de Romper los Tímpanos, pero además de traerte todo el folclore argentino, música, danza, cultura y mucho más en un solo programa. Dale, dale, acompáñame. ¡Yuhu! Acá en Estación 21, dominamos el aire. Sanitarios de Goceto Ferretería, atendida por sus dueños, entrega a domicilio, todo ferretería, pintura, sanitarios, herramientas, electricidad, abierto todo el día y atendido por sus dueños. Visítanos en nuestras dos direcciones, 41 entre 26 y 28 o 40 entre 7 y 9, Mercedes, Buenos Aires. Sanitarios de Goceto Gonzalo y Jorge Ferretería. Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC. Garage, playas de estacionamiento y lavaderos de autos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Un sindicato fuerte que atienda a sus afiliados, sus problemáticas y sus necesidades. Delegación Mercedes, Avenida 40 y 11, número 253. Teléfono 023-24-6026-59. Freedom, la libertad es el camino. Freedom. MOA, Usina 77, OCN, Muro Sergio, Isulino y más. I made up the same things. Moda informal, Freedom, Freedom. Las mejores marcas con el mejor precio. Calle 25, entre 20 y 22. WhatsApp 566124. Envío sin cargo. Facebook, Freedom. Instagram, Freedom 66 Online. Freedom, Freedom. Freedom. Pequeñas pymes o grandes emprendedores. Todos tienen algo en común, que a la hora de promocionar sus productos eligen este medio. No lo piense más y dé el primer paso al éxito. 2324-556555. info@fmestacion21.com.ar. Nuestro departamento comercial. Vivero Genaro, producción propia de árboles, arbustos, plantas para cercos vivos, asesorado por el ingeniero agrónomo Daniel Genaro Picardi. Estamos en temporada y hay rosas, cítricos, frutales y todo para tu jardín. Calle Acceso Sur, 162-164, teléfono 43-1439-02-2324-65-1546. Ni de un lado ni del otro. En Mercedes, vota Omar Morricone, lista 508. FGC Lubes, único distribuidor autorizado de lubricantes para moto Gel Advance. FGC Lubes, junto a Gel, te invitan a partir de este 13 de septiembre a participar por el sorteo de una moto por semana, más un año gratis de Gel V-Power, comprando tu lubricante Gel Advance. Lo podés conseguir en El Búho, repuestos de motos y accesorios, calle 17, número 659, entre 28 y 30, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 2324-50-1594 o 42-6321. Volvimos. You're not good, can't you see, brother? Con los clásicos que más te gustan sonando en tus oídos. Fin de espacio publicitario. FM Estación 21, 107.1. Primavera 2021. Bien, seguimos en Mesa Política. Rolito, ¿estás ahí? Sí, señor. Bien, sí, te voy a presentar a la segunda estrella de la del día. A ver. Este es posta a posta, Mirta era posta de libros, de títulos, de cucarda, pero este posta a posta porque este tipo, le decían el Tano sí. Antonio Labonia, vos lo ves y me hace acordar al defensor de Independiente, Enzo Trocero. Enzo Trocero, y porque el Tano es entrenador de fútbol y ex futbolista argentino. Bien. Con un rol bien en el mediocampista, ¿verdad, Tano? Volante, sí. Volante. Sí. Lo apodan el Tano. Jugó 345 partidos y convirtió 39 goles en tres categorías de Argentina: primera, segunda y tercera división. Jugó 22 partidos. Vos modificame si hay error, Está todo googleado, pero si es más, vos decime, porque si hay que agrandarse, te agrandás ahora. No sé qué estadística. Puede ser en algunos clubes que he jugado en tantos clubes. A ver, yo te voy a contar mi trayectoria. Dale, a ver. Bueno, primero, buenos días y gracias por invitarnos. Y ocupás el tercer puesto en la lista de Estamos acá de frente para conocer esta hermosa ciudad como Mercedes y venimos a acompañar al amigo, a Hugo Valenzuela y a esta lista de concejales. En este espacio vamos con vos, acá con la compañera Mirta, recorriendo la primera sesión electoral, con Charlie González, recorriendo y hablando permanentemente con los vecinos. Perfecto. Y ahora te voy a contar mi trayectoria. A ver. Yo me inicié en River Plate, hice todas las inferiores y tuve la suerte desde muy chico que River me venda al Lazio de Italia. En el año 77 me fui a Europa, a Italia a jugar y después volví en el 82. Cuando vuelvo jugué en Huracán, en Lanús jugué muchos años, en Chicago, en Dal, mirá, en mi ante Brown, bueno, recorrí. Y bueno, nada, es mi trayectoria como jugador de fútbol, después fui una época técnico y bueno, después me vinieron a buscar el intendente de Malvinas Argentina, me vino a buscar para que sea secretario de deporte del municipio de ahí de Malvinas. Y tuve varios años como secretario de deporte, fui concejal en el año 99. Muy bien. Así que bueno, nada, trabajando siempre en política, con un compañero, con otro, apoyando. Pero lo importante es siempre escuchar al vecino, escuchar a la gente. Y participar, exactamente. Bien. Rolo, ¿tenés alguna pregunta para el Tano Labonia, vos? Antonio, buen día. Si sos Tano, Toño de Antonio, ¿no? Toti. Buen día. Me dicen Toti, acá me dicen Mirta. Toti, dale. Che, Toti, entonces digo, ¿hasta dónde te dolió el patadón de Luis Martínez a Messi? Bueno, pero Lionel está acostumbrado a las patadas, al roce. es el número uno mundialmente y bueno, por suerte es argentino y lo tenemos nosotros, ¿no? Sí, pero ¿era necesario, digo, un full semejante? No, pero a veces la impotencia, no solo el cansancio, sino la impotencia en cierto momento, a veces pasa de estas cosas, que no tendría que ser, pero lamentablemente pasa, ha pasado y va a seguir pasando, ¿no? Bien. Cuando el jugador por ahí está superado y bueno, y reacciona en esa manera, ¿no? Toti, a ver, escuché recién que estuviste en el área deportes, por supuesto, es el rubro tuyo, donde mejor lugar para ocupar. ¿Qué opinás acerca de la apoyatura deportiva a nivel internacional? Teniendo en cuenta, qué sé yo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Allá lejos, lo hecho por el gobierno de Perón, cuando los únicos privilegiados eran los niños, cuando la proyección para las figuras internacionales era muy mucha. Y hoy seguimos escuchando a la gente de distintos rubros deportivos que se tienen que pagar el pasaje, que llegan a última hora, que no les llega el implemento con el que tienen que competir. ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué está tan lejos el deporte de los gobiernos? Mirá, yo creo que esto ya viene de hace tiempo y lo seguimos viviendo, nos sigue pasando. Yo digo que la Argentina es la cuna del deporte, tiene grandes talentos en todas las disciplinas, en todas. Y lamentablemente no están, quizás, yo siempre digo, es una decisión política, más allá de, es una decisión política, que el deporte es, en todo sentido, es una herramienta fundamental para cualquier ser humano. Sí. Tanto para los adultos mayores, para los adultos, para los niños fundamentalmente, para sacarlo de la calle y que estén contenidos a través del deporte para mejorar su calidad de vida. Y en cuanto al deporte federado de alto rendimiento, yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo y tiene que estar el apoyo permanente a cada uno de los profesionales o no profesionales, porque bien decís vos, los chicos que hacen remo, que van, se la reman solos, lo que hacen yachting, lo que hacen atletismo, y vos lo ves que meten el hombro y como pueden, se pagan su viaje y están ahí. Y después vienen a la Argentina y nos traen medallas de oro, de plata o de bronce. Yo siempre digo que Argentina es la cuna del deporte. Hay talento, ya se nace. Y fundamentalmente, bueno, en el deporte popular como el fútbol, que es el número uno, ni hablar, ¿no? Tenemos talento. ¿Te puedo hacer una pregunta, Rolo? Permitime. Sí. ¿Habrá posibilidades, una vez que vos asumas, porque tengo entendido que vos vas a entrar, vas a asumir, de que se realice en distintas localidades del interior de la provincia espacios como el CENAR? O sea, el alto rendimiento que un chico que tiene capacidad, te digo porque acá ha sucedido, yo he conocido chicas, que jugaban muy bien al tenis, pero tenían el problema que tenían que ir a Capital. Entonces movilizas a la familia, al padre normalmente que lo tiene que llevar, el gasto que eso genera. Te voy a contar, mira, yo tengo una relación muy amigable con Bilardo. Bilardo en un momento Scioli lo lleva como secretario de deportes, sí, a la provincia de Buenos Aires, y con Carlos siempre lo ayudaba, él me llamaba, Pachamé, cuando ellos hicieron cargo de la Secretaría de Deporte. Siempre venían a Malvinas, me convocaban a mí para que le dé una mano a nivel provincia con el deporte. Y Carlos, una vez hicimos un evento que vino Daniel Scioli y estuvimos hablando, y Bilardo, la idea era hacer 3 centros de alto rendimiento. Exacto. Y uno lo quería hacer en Malvinas, Argentina. Me dijo, Tano, te quiero al frente, porque es verdad lo que está diciendo vos, hay que ir al CENAR. El CENAR es el que lo conozco porque hice el curso de director técnico. Pero es ahí. Es de primera. Pero como decís vos, se tienen que trasladar hasta Capital Federal. Yo sabes no en lo que pienso, ir. Tano, pienso en los chicos y chicas que tienen capacidades en la localidad de Junín, en la localidad de Bahía Blanca. Hacer regionales por ahí, ¿no? Hacer regionales, claro. Hacer un centro, por ejemplo, en Bahía Blanca, un centro en Olavarría y un centro en Pergamino y en Junín. Entonces tenés todas las 135 ciudades de la provincia, las tenés más o menos acomodaditas por distancia. Y para un papá no es lo mismo en cuanto al tiempo y al gasto que le genera movilizarse 100 kilómetros en el interior que ir 100 kilómetros a Capital con el gasto que genera. Es costoso, Toti, eso. ¿Cómo? Es muy costoso montar una estructura parecida a la del cenar capitalino, digo, en forma regional? No. Yo creo que hay que usar bien los recursos y se puede. Son decisiones políticas, yo siempre digo. Hay que hacerlo, nada más. Bilardo, en ese momento, se lo llevó Grondona a como coordinador de las elecciones. Si no, Bilardo, si hubiese seguido en el cargo como secretario de deporte de la provincia en ese momento, yo creo que Carlos, conociéndolo, lo hubiese hecho. Esos tres centros de alto rendimiento, que uno lo quería hacer en mi distrito de Malvinas, Argentina. Y te digo más, perdón, ¿eh? Los tres centros, o dos o cinco, los que sean, si vos convocás a empresarios locales, te lo hacen ellos. No, sin ninguna duda. Te lo hacen ellos, porque vos vas a las ciudades, como te las mencioné, Bahía Blanca, Pergamino, Junín, agarrás, hablas a tres o cuatro empresarios locales, te lo hacen ellos. Omar, se puede hacer tranquilamente. La provincia, la nación, tiene su fondo, tiene su partida para el deporte, y lo puede hacer. ¿Sí? Hoy Lamen es el que conduce el destino del ministro del deporte, y lo pueden hacer, es decisión política y hacerlo. Tal cual. Y necesitamos poner una herramienta política importante y darle oportunidad a los jóvenes que andan muy bien diferentes distritos de la provincia, ¿no? Pregunto, vos que estuviste en el área correspondiente en su momento, en el ámbito provincial, digo, ¿vos llevás la propuesta y te dicen no, o te dicen y después vemos? ¿Cómo es el tema? ¿Por qué? Porque decimos la decisión política, ustedes la tienen la decisión política, evidentemente no la está tomando quien tiene que determinar que se haga. Exacto, hoy lo que están gobernando son los que tienen que tomar decisiones políticas y hacer lo que hace falta. Más allá, que te digo, de que venimos con muchos problemas en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Si te pones a pensar y querés que te cuente, estamos hace un año y casi un año y medio sin clases, los chicos no están en las aulas. Empezaron hace dos meses, un mes. Está bien, pero esto es ahora. Y después tenemos el 50% de pobreza. Hay que hablar de seguridad, hay que hablar muchas cosas. Por eso digo que es fundamental, el deporte es una herramienta de contención y le damos oportunidad a los chicos de alto rendimiento tener la oportunidad y estar cerca de su casa, de su distrito, para poder desarrollar y hacer deportes. Bien. Ojalá se dé. Como dice Omar, ¿no? Seguramente que, a ver, los representantes comerciales de los elementos, no cuando duda. Ven figuras, saben cómo le ponen todo a disposición no para Mirá, que los representen. Rolo, nosotros tenemos a nuestra representante que se clasificó cuarta en los Olímpicos. Quinta. En clava. Bueno, y a nivel mundial. A nivel mundial. Y esa chica se entrenó en Mercedes. Y no se pudo desarrollar porque el CENAR está a 100 kilómetros y obviamente los padres no podrán costear el viaje y todo lo que genera. Entonces, si lo tenés más cerca, sacás muchísima más gente. ¿Qué querés decir, Mirta? Que las becas son pocas e inoportunas. Sí, seguro. ¿Y quién las determina? El Estado, al que tendría que tener realmente una real apuesta en los presupuestos, y los presupuestos se subejecutan en otras instancias. Te voy a dar el Estado somos todos. Perdóname, Rolo. En función a lo que estamos hablando de armar centros en distintas ciudades y el apoyo de empresas particulares al deporte. Bien. Esta radio, humilde así como la ves, nosotros estamos apoyando a la sub-16, la categoría sub-16 del Club Mercedes, que es el más importante de aquella, del fútbol femenino, en el apoyo publicitario en la camiseta, ¿entendés? Publicitariamente. Y ahora vamos a ir por más, porque yo soy ex deportista, me gusta el deporte y quiero ayudarlo, porque yo sé cómo la pelean y cómo les va. Eso, a ver, digo, para redondearlo. El fútbol femenino, ¿no? Fútbol femenino. ¿Viste? Ya me gané a mi señora con eso, ¿no? No, pero digo, uno cuando dice la promoción publicitaria, lo que le está proveyendo es la camiseta. Claro. A ver, le estás bajando un gasto operativo tal al club. Tal cual. Y pasa por ahí el tema. Pasa por ahí, y vos fíjate que solamente nosotros, y después pueden imitar otras empresas. Sin duda. Entonces, eso apoya lo que estamos hablando de los centros de capacitación especial, y hablamos de una monedita. Si esto se lo planteás a Nike, a Topper, a Coca-Cola, te arman los estadios ellos y le ponen el gran Coca-Cola en Pergamino. Que no te quepan dudas, exacto. ¿Eh? Es así, Tano, ¿no? Sí, es así. Bien, ¿qué tenemos? ¿Pausa, Sergio? Sí, vamos a una pausa. Me esperás dos minutos, ahora viene el mejor. Ahora viene la frutillita del postre. Es el que viene ahora, es el tipo que la tiene reclara de cuánto está el dólar, para dónde va el país, qué pasa con las pymes. Ahora vamos con Charlie. Vamos a una pausa, Sergio. Dale. Son las 11 y 20 minutos. Cuando tu esencia vuelve a activarse para afrontar un nuevo día, nosotros te acompañamos con todo lo que necesitas. Estación 21, 107.1, el eco del futuro, hoy. Mañanas energizantes. Sábados a las 8 de la noche, Juego de Amantes con Ale Palma. La noche del fin de semana nos invita a ser cómplices. Por eso te invito a que me acompañes con la mejor música mientras hablamos de amor. Acá en Estación 21, dominamos el aire. Importante que te sigas cuidando. Cuídate y cuida a los que querés. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te toques la cara. Ventilá todos los ambientes diariamente. Mantené la distancia de 2 metros con otras personas. Usá barbijo casero. No compartas el mate, vasos, tazas ni los cubiertos. www.argentina.gov.ar coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Cuando tu esencia vuelve a activarse para afrontar un nuevo día, nosotros te acompañamos con todo lo que necesitas. Estación 21, 107.1, el eco del futuro, hoy. Mañanas energizantes. Los sábados a las 3 de la tarde, Vintage, con el DJ Sergio Maineri, la leyenda. Todo recuerdo tiene algo de música. Te espero acá todos los sábados con lo mejor de la música retro. Acá en Estación 21, dominamos el aire. Disfrutar de esta primavera y transformarla en perfecta es posible si te quedas junto a nosotros. Estación 21, 107.1, el eco del futuro, hoy. Disfruta. Bien, seguimos en Mesa Política. Rolo, ¿estás ahí todavía? ¿Aún? Rolo se fue al baño. Rolo está en la casa por el tema de la pandemia. Sí, lo buscaba yo. No, por el tema, él sale desde la casa y claro. Ahora está saliendo desde la casa. Y como tiene una casa con un parque muy lindo, vos a veces lo escuchás que cantan los pajaritos, los gallos. Bueno. ¿No es así, Rolo? Según él, son tero. Para mí son gallos, pero para él son tero. No, son tero. No, en este momento, justamente, porque formamos parte de distintos grupos, casi todos, ¿no? Le estaba mandando una imagen fotográfica de cómo está la ciudad de Mercedes, nuestro sector, con el cielo cubierto al otro grupo. Hay gente de Luján que por ahí nos está escuchando también. Exacto. Rolo, te voy a presentar al precandidato a senador provincial en séptimo lugar. Es González Carlos Daniel, más conocido para los amigos como el Gran Charlie González. Como te decía, es precandidato, es presidente de una de las cámaras de comercio del distrito de Pilar. Y bueno, y es precandidato. Recién en el corte estábamos hablando puntualmente cómo veía la situación y cómo se había incorporado él en el tema político. Así que lo presentamos. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. La verdad que muy lindo el distrito y agradecido por la invitación. Venimos a respaldar a los compañeros, tanto el cabeza de lista como todos aquellos que la integran, ¿no? Parte de la sociedad civil, como bien habíamos dicho, ¿no? Porque está bueno que la gente común se forme parte de la oferta electoral. Yo escucho mucho en la calle que dice, no, la política siempre es lo mismo. Bueno, perfecto, ¿estás desconforme? Bueno, formá parte de esa oferta electoral y empezá a generar la transformación de la realidad. Claro. Que hemos tenido algunas charlas con Florencio y resaltaba y ponía el acento muy fuerte en esto, en la transformación de la realidad. ¿Pero cómo se transforma la realidad? Reconociéndola. ¿Cómo se la reconoce? Caminando y recorriendo los barrios y los distritos como estamos haciendo con los compañeros. La verdad que recién estabas comentando el currículo tan amplio de Mirta, del Tano. La verdad que es es algo muy lindo y da mucha honra caminar con compañeros que tienen una amplia trayectoria y experiencia, y uno desde la juventud va absorbiendo como una esponja todo eso que ellos van acentuando. Y bueno, como bien decías, yo soy de Pilar, represento una de las cámaras de comercio del distrito. Vengo de familia comerciante de toda la vida. Me crié entre las góndolas. Entre las góndolas. ¿Vos sabés que te hago un paréntesis ahí? Recién antes de que ustedes vinieran a la radio, hablaba con los otros invitados, con Pajarito y con Jessica, y le comentaba que ayer fui de Moreno a Pilar por la 25. Y es impresionante, ¿quién es? De Achávales, ¿no? El intendente. Sí, sí. Es impresionante la guita que está gastando ese muchacho, empapeló toda la ciudad de Pilar. Y cada cartel de esos vale más o menos medio millón de pesos. Vos no sabés. No, pero aparte los palos de luz, los banners que van pegaditos, los pasacalles, los carteles grandes. Es impresionante. O sea, lo deben querer mucho o realmente están muy preocupados. Omar, yo creo que hay una cosa muy importante, que ellos pueden tener el aparato económico, pero vos ves cuando recorres el distrito los carteles que dicen venta, dicen alquilo. Eso significa que hay un local vacío y que hay una oportunidad comerciante que no está utilizando porque justamente no se le dan las herramientas. ¿Por qué? Porque hay mucha presión fiscal, porque no hay un acompañamiento, porque es... Disculpa, un quilombo poder habilitar un negocio o para tener un empleado. Siempre, digamos, hay una presión muy fuerte. Es lo que yo te decía recién en el corte cuando te pregunté cómo veías la situación. O sea, hoy es imposible tener una empresa o un comercio, una pyme, 4 o 5 empleados con el costo que te lleva eso. Y vos tenés que vivir también, porque si no te la pasás pagando servicios, impuestos, tasa, empleado. ¿Y la tuya dónde está? Yo creo desde el gobierno nacional no vi en esta época de pandemia, no vi una ayuda puntual a las pymes. ¿Me explico? Totalmente, Omar. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, casualmente en la lista de diputados nacionales tenemos a Carolina Castro, ¿sí? Que ya viene de la parte es de la empresaria. De las industrias. Claro. Y bueno, un poco el planteo que se hace es que el comerciante no es el enemigo, el comerciante es un aliado que genera empleo y que tributa. Tal cual. Entonces, con esos tributos podemos hacer funcionar el Estado. Sí, o sea, tenemos un porcentaje de informalidad y, como decía el flaco, ¿qué esperamos? ¿Que el 50% del otro porcentaje esté totalmente en informalidad o vamos a empezar a hacer algo desde ahora? Yo creo que hay que empezar... Desde el espacio de Florencio está bien claro lo que se quiere, lo que se apuesta. Ahora, tu visión hoy, lo que estamos viendo en el gobierno, ¿cómo lo ves? Particularmente creo que lo que estuvimos hablando es que falta un poco de decisión política, tomar un poco las riendas y apuntar a una construcción estructural y no políticas de emparche, porque si no vivimos tapando cosas y no vamos a los problemas de base. Está bien.

Bueno, Charlie, a ver, buen día, un gusto, Charlie. No le pegué muy duro porque Charlie, viste, está con, no, no. Está con la defensa baja. Vos me dijiste que yo vengo a ser el abogado del diablo acá. No, así no, que ahora no, no, perdóname. Te hagas santo ahí, no, perdóname. Vos me bajas línea. Detenete un segundito, hablaste de diablo. Sí. El diablo está en la cueva y el diablo es Rogelio Mazzoni. Y me parece que dejó un mensaje el doctor Mazzoni. A ver, ¿qué dice? A ver, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días. El doctor Mazzoni habla. Bueno, hoy no he ido al programa, no estoy bien. Pero bueno, escuchando al invitado, más allá de lo que le están preguntando al deporte, que cuando yo tenía pulmones lo ejercitaba, ¿no? Para el colegio de abogados. Pero una opinión nada más. Habiendo tantas propuestas como las que se están hablando, como existen un montón, con que se comulga en que, bueno, la pobreza es tremendo como se razona en Argentina porque por la parálisis económica, donde pusimos el tabú de que salud o economía y las dos cosas pueden ir juntas. En esto que yo siento que la gente siente como que el gobierno es una extraña pareja, ¿no? ¿Por qué los spots publicitarios de los distintos candidatos resultan tan pobres? Lo digo en general, no lo digo en particular. Lo último que vi es que había como una perdón, había como una reyerta entre Bernie y Randazzo a ver quién podía usufructuar mejor la palabra de la madre. Para un spot publicitario de una votación donde la gente lo que está esperando son propuestas productivas, donde la gente está esperando que le dejen de dar planes y le ofrezcan algo para que puedan tener un futuro que hasta ahora está negado. Era nada más que para eso, perdón Omar, me metí así. Quería participar nada más y preguntarle eso. ¿Por qué tanta pobreza en los spots? Listo, Rolito. Rolo, perdóname, sí, Roger, claro. Muchísimas gracias por contactarnos y por compartir con nosotros. Y acá te van a responder a ver quién, Mirta, el Tano, Charlie, a ver, pónganse de a uno, Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic. ¿Quién le quiere? Es doctor, ojo, manejalo bien porque es medio torcido el viejito, ¿viste? Entonces, pero es bueno. Bueno, dime. Muchas gracias otra vez porque estamos ocupando a lo mejor el espacio. Sí, pero no importa, Rolo es. Pero lo que quiero decir es Roger es amigo. Nosotros estamos trabajando desde las distintas aristas y desde distintos lugares justamente para Vamos con Vos. ¿Qué representa para nosotros Vamos con Vos? A nosotros representa el cambio, nos representa la necesidad de que con mayor libertad la gente nos pueda llegar a votar. ¿Por qué con mayor libertad? Porque hay una tendencia justamente a la sumisión y a prever que otra instancia no tan reconocida no resulta posible. Y nosotros decimos que vamos a ser posible, porque tenemos la suficiente entereza de estar adelante y llevando forma parte un partido como resulta Vamos con Vos en estos distritos donde la gente justamente, ¿no? Los representantes de Vamos con Vos en cada uno de los distritos, como resulta en este caso la ciudad de Mercedes, gente digna, son los vecinos los que van a votar y son los vecinos los que están representados por esta instancia justamente con Florencio Randazzo. Y así que a eso apuntamos. Venimos a acompañar a los candidatos de Vamos con Vos al distrito. Uh-huh. Pero venimos también a que el vecino nos escuche, porque representamos a los vecinos con sus necesidades, con sus falencias, y representamos también la posibilidad de otra cosa distinta de lo que el vecino está acostumbrado. estamos acostumbrados a soportar realmente la situación socioeconómica, estamos acostumbrados a que el gobierno, ante una situación económica, lo que brinda inmediatamente a lo mejor es una bolsa de alimentos, y estamos hartos de que la bolsa de alimentos, el gobierno dé la posibilidad del menú en esa bolsa de alimentos, que no haya una libertad de trabajar para tener los alimentos propios. Tenemos que seguir pensando que la educación realmente es la que resuelve el futuro de nuestros hijos, el futuro. No tenemos que estar diciendo que tenemos ni 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Qué hacemos por ellos? Todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, muchas gracias una vez más, y le decimos a los vecinos que vean esta posibilidad, que necesitamos primero que vayan a votar, sí, que nada impida la posibilidad del no voto, pero que a su vez también vean esta posibilidad, porque es la salida, y reconocemos que somos gente creíble e honestos en cada uno de nosotros. Bien, gracias Mirta, tus palabras son las mismas de nuestras, ¿no? Porque yo voy a llevar a mi suegra de los pelos en silla de rueda, en la cama a votar. Y ya le puse en el bolsillito la de Florencio. Así que no tiene que hacer nada. Por favor, que no sea un voto cantado, que lo va a no estar diga nada, si no la conocen a mi suegra. No, no pasa nada. No, no, la llevo en la cama, ¿viste? Hago traer la urna que viste la vieja. Che, bueno, ustedes tienen que cumplir con la seguidilla de visitas. Se tienen que ir a Suipacha, pero antes van a hacer una caminata por la ciudad y van a ver dónde está Hugo Valenzuela, está con la gente, con nuestra gente, donde estamos entregando las boletas. Pero antes quiero cerrar un poquitito para despedirlos y agradecerles el hecho de que se hayan molestado de venir acá. Y Charlie, quiero escuchar por qué tienen que votarnos. Porque creemos que hay otra alternativa, porque hay que invitar a la gente a que empiece a pensar distinto si es que realmente quiere resultados distintos, que la gente, el vecino, piense con el bolsillo y que no se dejen engañar con los arreglos de último momento o las obras que vienen a la avanzada. Que piensen de lo que pasó durante todo el año de la gestión, ¿no? Que no se limiten y piensen en el último mes. Uh-huh. Que apuesten a un voto de confianza, que apuesten a Florencio, que apuesten a Hugo, que apuesten a los candidatos de la lista a nivel local, a Mirta, al Tano, a todos los candidatos, porque realmente creemos que hay otra alternativa. Bien, muchísimas gracias, Charlie. Gracias por la visita a la ciudad. Tanito. Bueno, yo creo que hay que votar a Vamos con Vos, porque quien la conduce demostró, cuando fue ministro, le dio identidad tanto al Ministerio del Interior como cuando agarró transporte. Uh-huh. Fue quien compró los trenes argentinos, fue quien logramos que hagan el pasaporte en 48 horas, el DNI en 24 horas, donde antes vos ibas y había que hacer un pasaporte 3 meses. Uh-huh. Y lo cuento porque me pasó a mí. Cuando a mí River me vende al Lazio de Italia, fui a hacerme el pasaporte, 3 meses tenía que esperar para que me lo den. Decir que después había un amigo, el presidente Aragón Cabrera, conocí ahí, bueno, enseguida lo sacamos en 15 días. Pero hoy lo tenés en 48 horas y gracias a Randazzo. Sí. Entonces, el flaco tiene buena imagen, es querido, y yo creo que es una opción, creo que la primera, como dijo la mamá de Florencio, es la primera opción para nosotros. Se fue del gobierno sin causas, ¿eh? No es el pasado, no es el pasado ni este presente. Sí. Que por eso estamos tan mal en la República Argentina. Tenemos que cambiar, por eso esperemos que los argentinos nos acompañen, los bonaerenses especialmente, nos acompañen en esta y nos voten. Esperamos ese apoyo para poder cambiar los destinos de la provincia. Gracias, Tano. Gracias por la visita y gracias por el apoyo. Gracias por invitarnos. No, por favor. Gracias. Y la dejamos a la lady para el final. Para el final. Bueno, quiero de alguna manera completar, y me estuve hablando justamente sobre áreas tan espeluznantes que tenemos con la crueldad de la desocupación. Pero tengo que hablar de una clase media. Tengo una clase media que no está acostumbrada a golpear ningún lugar, por ejemplo, en los municipios, por la falta de trabajo, por la falta de alimentos. Hay una clase media que también la tenemos en Mercedes, como la tenemos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, donde padece realmente la falta de trabajo, donde esa clase media que a lo mejor tenía la posibilidad de hacer lo más importante, que era la educación de sus hijos, uh-huh. y tener incluso hasta que cambiar sus hijos de escuelas. Y esa clase media que tenía a lo mejor una mínima cobertura social para su salud y que ahora tiene que ir al hospital público. Esa clase media la tenemos nosotros totalmente analizada y también por ellos estamos trabajando. Sabemos que, bueno, que los distintos gobiernos tienen sus programas, pero hay alguien que no toca puertas y hay alguien que tiene el silencio y hay alguien que ha modificado incluso su comida, ha modificado sus salidas, ha modificado sus vacaciones. Y esa clase media es la que estamos escuchando y por ellos también tenemos nuestras propuestas y seguimos realmente en este camino, que es un camino elegido realmente de la política, porque la política somos todos. Uh-huh. Y en la política deja de ser un individuo para tener sus representantes, pero no solamente como representados en esta situación, sino que queremos de esta gente en la búsqueda del cambio, queremos su plena participación. Gracias. Mirta, muchísimas gracias. Charlie, Tano, Mirta, muchas gracias de mi parte. Rolo, si los querés saludar a los chicos que se están retirando. Sí, un gusto enorme de que nos hayan visitado, que estén recorriendo Mercedes. Y está sonando el teléfono también por ahí, A ver. Es el de Hugo, te juro que se lo voy a pisar. No, yo pensé que era una salida al aire. No, es Hugo que está jugando, ¿viste? Está con los jueguitos y le suena. Entonces les cuento al Tano, que tiene que ver con el deporte, y a vos, Omar, mirá, fíjate, Mercedes este fin de semana tiene ciclismo, tiene básquetbol, tiene fútbol, tiene hockey, y no es el deportista, es el deportista y es el grupo familiar que se moviliza también a hacer la tarea, ¿no? Pasa por ahí el tema. Rolo, antes de despedirlo, quiero que el Tano haga una mención, porque el Tano estuvo con el Papa. Así que cortito y nos vamos. Bueno, pasó tantos años ya, ¿no? Bueno, habla del fútbol, habla de anécdotas, bueno, de cosas, pero pasaron ya muchos años. Yo también estuve al lado, escolté al Papa porque yo fui granadero cuando el Papa vino acá con el diferendo con Chile. Yo fui escolta presidencial y lo escolté al Papa, pero es algo que me queda a mí. Y bueno, nunca estuve con una persona que estuvo con el Papa. Y bueno, sos vos. Sí, en aquellos años, en el año 79, cuando asumió el Papa, Juan Pablo II... A los dos meses, el grupo del Lazio y del Lazio del equipo, bueno, el Papa, tuvimos una audiencia con el Papa y la verdad que una persona extraordinaria. Estuvimos 2 horas ahí con él charlando y hablaba de fútbol y de deporte, le encantaba. Así que bueno, sí, la verdad que es una cosa que a uno le quedó grabado y bueno, tengo mucha foto con él. Así que nada, realmente cosas que bueno, de haber tenido esa posibilidad de haberlo conocido Juan Pablo II, ¿no? Tal cual. ¿Viste, Rolo, que te traigo invitado bueno? Uh-huh. Buenísimo. Chicos, a mí me quedó a Charlie poderle preguntar a ver qué opina él, ya que estaba tan cerca del tema de la comercialización. Molinos Cañuelas, ¿qué pasó que está en convocatoria? Algo tan de base y una deuda tan grande, parece increíble, ¿no? Hablamos de harina, un producto básico para la alimentación. Y el otro tema que le hubiera querido preguntar, el de los alquileres. ¿Cómo se está manejando en el comercio el tema de los alquileres? Y también para el común de los ciudadanos. Pero bueno, será la próxima. Ya, no va a faltar posibilidad de que venga. Charlie, ¿querés responder una? Respóndele una, así lo deja tranquilo, porque si no este no duerme el fin de semana. Sí, con respecto al tema de los alquileres, también es algo que se suma con la presión impositiva, también lo que se suma con los altos gastos de electricidad, la inflación, es una cosa de locos, que bueno, hay que poner un poco... un freno, y eso se toma con, o sea, eso se resuelve con políticas de Estado y con decisión política. Bueno, casualmente ayer estábamos viendo el tema de la luz y nada, es una locura lo que se paga y cada vez se hace más costoso, se hace un camino más cuesta arriba

Bailando en la oscuridad es el tema, tenés razón, sí, es el, me equivoqué porque era el tema que le gustaba a Rogelio, este, bailando en la oscuridad. Rolito, ¿estás ahí todavía? Rolito 1, Rolito 2, sí, sí, Rolito. Rolito, Rolito. Ay, bueno, qué intenso que fue esto, ¿eh? Hoy fue, sí, bueno, fue lo lindo justamente de poder charlarlo y conversarlo y comenzar a interiorizarnos un poquito de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, ¿no? Pero yo lo que noté en cada una de las respuestas es un común denominador, como que no se puede. No se puede. No se puede. Entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda? Sí, porque vos fíjate que hablamos de lo que es deporte y está metida la política. Mm. Hablamos de la parte de inmobiliario y economía, sí. PYME, y se mete la política. Sí. Hablamos de la mujer y la violencia de género y se mete la política. Loco, sí. Pero todo cruza por ahí. Pero además, con un montón de años transcurridos, claro. Deteriorándose día por día. Sí, sí, sí, sí. No, no, es terrible. La verdad que yo no lo puedo creer que por la política pase todo. No hay nada que no lo esquive. No, qué sé yo. Vos, hablamos del consejo escolar, la política. PYME, sí. La política. Deporte, sí. La política. Mujeres golpeadas, la política. Loco, ¿qué es lo que no pasa a la política y que la política hace algo bien? Una Argentina que genera potencialmente todo lo que necesitamos. Nos faltará algún elemento muy puntual que tenga que venir de afuera, pero tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Sí, sí. Y mucha mente capaz, ¿eh? Sí. Aunque la que está ocupando los lugares deja bastante que deje. Exacto. Tal cual. Che, Rolo, tenemos un mensaje del amigo Roger, a ver qué dice. Ponelo, Sergio. Sí, voy a decir lo último y ya se termina el programa y que quede. Creo que no fueron buenos mensajes lo que tuvimos de la doctora Servini a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con las excepciones a la votación. Y prestar mucha atención que en la provincia de Buenos Aires tenemos al doctor Ramón Padilla, que justamente sobre él también hay que tener cuidado, porque no por su investidura, pero sí porque a veces cuando tenemos subjetividad en la justicia y más en la electoral, puede producir un derrotero inesperado para el resultado de las elecciones. Y con esto me despido y te mando un buen programa, Omar. Saludos. Bueno, fue el doctor Rogelio Mazón. Sí, sí. Pasa sí. Por la política. ¿Te das cuenta vos? Terrible. ¿Vos te das cuenta? Es terrible. Hablas de salud, la política. Todo pasa por la política. ¿Y cuándo nos vamos a correr o vamos a poder definir o hacer algo sin que esté metida la política o que la política le dé luz verde y lo manejen bien sin que la política meta los dedos mal? Qué sé yo, es algo, no sé si lo veremos, no sé si lo veré yo, por ahí mis nietos o mi hijo por ahí lo pueden ver, qué sé yo. Gran mesa redonda que habría que formar, y redonda justamente para que no haya cabecera y que todos se sientan partícipes en serio, ¿no? Sí, tal cual, pero de todos modos, por más que vos los hagas partícipes, siempre aparecen las miserias individuales. Y lamentablemente es así. Porque fue el punto de partida esta mañana, cuando hablábamos de que se habían reunido para ser más o menos coherente y no agredirse, y se están rompiendo los carteles. Sí, sí, sí, tal cual. Y es lo que no sabemos más aún, ¿no? Que se rompió, se pelearon o algo más. Pero bueno, no sé, en algún momento cambiará la política, lo veremos, no sé, no alcanzo a comprender yo. No lo alcanza a comprender porque la gente está negada justamente por todo esto, Omar. Por eso la gente no quiere más ni escuchar el programa. No quieren. No quieren nada. No les interesa nada. Y van con un programa y dicen, sí, bueno, pero después sabés que no se cumple. O sea, vos me podés prometer que vas a hacer todo lo que decís y después cuando asumís a la política te corres del eje, te olvidaste de lo que propusiste, no hiciste nada, incumpliste como incumplen la mayoría de los políticos. Y eso es triste porque uno lo ve y ya uno ya está grande y bueno, y te molesta porque no ves que se solucione. Pero bueno, es una apreciación personal, por ahí podés o no compartir lo que digo, ¿no? Pero bueno. El gusto de poder estar, simplemente eso, ¿no? Aprender a escucharnos y participar y, bueno, razonar un poquito entre todos. Tal gracias, cual. Omar, ¿eh? Gracias, Rolito. Gente, nos vemos el fin de semana que viene. Gracias, Rolo, por la participación. Gracias, a nuestra que querida sigan en la radio. Dale, en nuestra querida audiencia, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Gracias, Sergio. I'm a little close.